Amor, que naciste en primavera. Amor de mi corazón. Y les canta Johnny y la agrupación Enlace. Para Argentina, Chile y Perú, con cariño. Amor, que naciste en primavera, amor de mi corazón. Amor, que cuando brillas tanto pareces un rocío en pleno amanecer, porque me acostumbraste a estar con vos. Amor, que cuando brillas tanto pareces un rocío en pleno amanecer, porque me acostumbraste a estar con vos. Sin tu amor, porque no te tengo más. Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor. Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más. Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor. Sin tu amor, porque no te tengo más. Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor. Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más. Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor.